Bueno, y el día de hoy quiero saludarles a todos y cada uno de ustedes por acompañarme en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y como siempre, pues todos estamos ya listos en este escenario para escuchar a nuestro personaje que nos acompaña aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Habíamos escuchado la canción de Mil Amores. ¿Con quién? Con dos personajes maravillosos que se han dedicado a la música, que tienen una gran trayectoria artístico-musical, como es Dos de Miel, Marco Villota y Flor de Oro. Esta canción maravillosa que a mí también me encanta, que está dentro de las nuevas generaciones, este ritmo, como es este bachata, así es, bachata. Y precisamente este tema musical que había grabado hace más de un año y que, bueno, vamos a conocer también esa historia, los nuevos proyectos que tiene nuestro invitado de hoy. Así que nos vamos a ir con el siguiente segmento. Hoy en controles está con nosotros Francisco Viracocha. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. El artista de hoy, usted se estará preguntando, ¿quién es? Bueno, ya lo vamos a presentar. Se trata de Marco Villota, quien es parte del conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y que, aparte de eso, tiene su vocación y también esos proyectos de vida. Bienvenido, Marco, qué gusto estar contigo. Nada, el gusto es mío, Laurita. Gracias por la invitación. Es un placer enorme poder estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Qué privilegio. Y en nuevo espacio, Marco. Y nuevo espacio, unas instalaciones muy lindas, realmente les quedó espectacular, me encanta. Se merecía la Casa de la Cultura tener un espacio así como este, la radio se merecía, ustedes como seres humanos que laboran aquí día a día, se merecía un espacio tan bonito como este que he quedado. Bueno, dicen que a veces los cambios traen nuevas vibras. Entonces yo creo que este 2020 pues nos brinda esa oportunidad de poderlo hacer. Yo creo que sí, vamos a intentar de que esas vibras que tiene la Casa de la Cultura, la radio, ustedes, que esa vibra se pase a la gente. Que esa buena vibra, que estos deseos de este nuevo año 2020 sea un año de mucha abundancia, abundancia de amor, abundancia en lo económico, abundancia en las relaciones personales, sea un nuevo año, un año bendecido. Seguramente usted se está preguntando allá en casita, bueno, y estos señores de la Radio de la Casa de la Cultura, ¿dónde se han ido, no? Porque de pronto no ha conocido, bueno, ya les estaremos anunciando próximamente. El programa especial que haremos para decirles aquí estamos, aquí están las nuevas instalaciones, de pronto usted pueda darse cita acá a los estudios de la radio. Uh-huh. Estamos junto al Teatro Prometeo, en la avenida 6 de diciembre, entre Tarqui y avenida Patria. Ahí es el lugar donde están las instalaciones de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de los 100.9 de Cultura FM y los 940 AM. Recuerden que este programa ustedes lo pueden escuchar en la aplicación de su teléfono celular. Ingrese a Play Store, ponga Radio CCE y ahí estamos. Puede acompañarnos a lo largo y ancho, donde usted se encuentre, gracias a la tecnología. Y estamos en el Facebook, nos ubica como Radio CCE. Ahí puede compartir con Marco Villota y a su vez también hacer alguna pregunta si usted lo quiere hacer. ¿Qué tal, mi estimado Marquito? Qué bueno, así la tecnología ahora nos permite algunas ventajas maravillosas de poder también indicar a la gente dónde estamos. Podemos mandar un localizador y con un localizador decir, bueno, ahí se va, aquí estoy. Estoy en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así que vamos a ver si podemos mandar por la red alguna cosa, alguna información. Claro, usted puede hacer, aquí estamos. Ajá. Así es. Bueno, Marquito, ¿qué te parece? Sabemos que ustedes también, como parte de la institución, como parte del conjunto de cámara, tienen un programa especial, pero también como Marco Villota, tiene usted sus nuevas proyecciones, ese viaje, como diríamos así, el viaje que nos proponemos para este 2020, en donde estarán a lo mejor nuevas grabaciones, viajes, conciertos, ¿qué tal? Así es. Bien, el nuevo año viene con todas las expectativas grandes de manejar un poco más nuestra carrera a través de redes, poder promocionar y posicionar, se llama, posicionar más nuestro nombre. El dúo que hacemos con mi esposa es Marco y Flor de Oro. Entonces, esa es la propuesta que nosotros tenemos en este año. Marco y Flor de Oro, estamos empezando una campaña de posicionamiento a través de redes. La verdad es que nunca antes habíamos hecho promoción de lo que nosotros hacíamos, pero en esta ocasión pues empezamos a hacerlo en este año y vamos a ver cómo nos va. Esperamos que la gente nos dé su feedback, nos regrese sus inquietudes, sus ideas, y a través de eso podamos contactarnos. Ustedes pueden localizarnos a través de las redes en @ Marco y Flor de Oro, o Marco y Flor de Oro, simplemente buscan en las redes, y vamos a estar en Instagram y en Facebook, y pues ahí tenemos nuestra página de, se llama Fans Page, creo que le dicen. Fans Page, así que ahí vamos a estar, búsquenos Marco y Flor de Oro, y van a encontrar un poco de cosas que nosotros vamos a estar promocionando, vamos a estar haciendo algunas rifas, vamos a estar ofreciendo presentaciones nuestras para quienes se comuniquen con nosotros, para quienes hagan interacción con nuestras redes. Bueno, eso es muy importante que ustedes tomen en cuenta para que puedan ubicar a nuestros artistas que se dan cita cada día aquí a los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y por supuesto, Laurita, perdona que te interrumpa, me olvidé de tu pregunta, era ¿qué proyectos tenemos? Bueno, el proyecto de sacar nueva música este 8 de febrero en el Teatro Variedades. Nosotros vamos a estar haciendo el lanzamiento del video de una canción que se titula Tocarte un Son. Era una composición de mi esposa, de Flor de Oro, Cañizares Ortiz. Ella hacemos el lanzamiento de este video, y por supuesto el concierto que vamos a hacer en el Teatro Variedades es ese mismo día, el 8 de febrero a las 7:30 de la noche. Vamos a estar ofreciendo un concierto donde vamos a incluir temas nuestros y por supuesto los covers que son conocidos por toda la gente, pero es muy importante el hacer nuestra propia música, lo que nosotros como ecuatorianos producimos. Nos parece súper importante hacer esto y entregarles a todos ustedes, público querido, lo que nosotros podemos hacer, lo que nosotros, Dios nos mandó a hacer, a cantar, a ofrecerles música. Bueno, qué buena oportunidad de conocer que este 8, pues ustedes van a estar lanzando ya estos videos. Un video. Si bien es cierto, ustedes ya habían grabado la canción, ¿no es cierto? Ya la habíamos grabado. Pero ahora viene el video. Ahora vamos al lanzamiento del video, por supuesto. Entonces, y además, con la promoción que se va a hacer en redes, pues queremos que estén atentos a eso, porque es un tema muy especial, composición de una esmeraldeña, que es mi esposa, Flor de Oro, y que tiene un ritmo muy chévere. Pues se llama Tocarte un Son. Es un son, exactamente. Entonces, tiene un ritmo muy bonito, muy pegajoso. Bueno, vamos a ver si más adelante nosotros vamos podemos escuchar, si la poder ubicar, mi estimado Francisco, a esta canción, Tocarte un Son, y poderla nosotros también disfrutar aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que lo escuchan a través de los 940 y a través del Facebook como Radio CCE, que esa es una muy buenísima oportunidad de poderlas compartir. Marco, ¿qué tal? El 2019 se cerró, empezó un nuevo año y por eso decíamos los nuevos proyectos. Sin embargo, sí sería bueno que nos compartas, ¿cómo les fue en el 2019? Bueno, el 2019 fue un año un poco complicado, un año difícil. Yo creo que para todos los seres humanos que vivimos en el planeta fue un año, por lo menos los que vivimos aquí en Ecuador, fue un año un poco difícil. Pero, sin embargo, no nos podemos quejar con la bondad de Dios. Nosotros hemos estado trabajando casi constantemente, pero no fue lo mismo que los años anteriores, en donde habíamos tenido pues bastantes presentaciones. Sí fue un año complicado, pero también un año para ponerse a pensar en todo lo que podemos nosotros producir. Yo creo que esos tiempos en donde uno como que baja un poquito el ritmo, es cuando realmente uno se pone a producir y a pensar en lo que viene, en lo que vamos a sacar, en hacer el proyecto que quede bien organizado para presentarle a la gente un producto de súper buena calidad para que la gente también disfrute de nueva música, y eso es lo que hemos estado haciendo. Tenemos en proyecto también una nueva canción, una balada pop que es muy bonita, que yo le compuse a mi esposa, se llama Preciosa Mía. Ese es el proyecto que viene luego. Y nada, pues ahí estamos trabajando. En febrero tenemos algunas presentaciones ya programadas, que con tiempo les vamos a avisar por redes. Y nada, lo que viene es hacer música, mucho más música todo el año. Una de las cosas que para nosotros es formidable escuchar a los artistas, a los gestores, a los compositores, en fin, a todos quienes hacen arte y quienes hacen cultura, es cuando les vemos que brillan sus ojitos y bueno, no siempre están esperando que las autoridades de control les estén favoreciendo para poder hacer las cosas, sino que tienen ese deseo de la autogestión. Siempre valoramos esa palabrita donde decimos no hay la cultura de la queja, ¿no? Sino que siempre están poniéndose así esa banderita de decir yo puedo hacerlo. Así es, y nosotros podemos hacerlo. Vamos a escuchar, tocarte un son. Ahí está. Quiera vida mía tocarte un son. ¿Qué tal este tema musical que nosotros acabamos de escuchar, el que precisamente está promocionando nuestro invitado del día de hoy, que estará estrenando el video este 8 en el Teatro Variedades? 8 de febrero. De febrero. De febrero. ¿A qué hora? 7:30 de la noche, Teatro Variedades. un lugar súper bonito, súper tradicional, muy bonito, es un lugar muy íntimo, y por eso escogimos ese para hacer el lanzamiento del video. Y por supuesto, el concierto va a estar espectacular. Les contamos que vamos a tener canciones súper, súper especiales. Queremos que ustedes conozcan lo que Marco y Flor de Oro producen, o sea, lo que nosotros componemos, pero no les vamos a dejar con la gana de escuchar las canciones que ustedes también conocen, baladas, boleros, pasillos, realmente música muy especial que les tenemos preparada, música ecuatoriana, por supuesto. Bueno, ahí está. Entonces, miren, si 2019 fue exitoso, quiere decir que este 2020 también lo será. Sí, ¿no? Así, que sea así, que así sea. Amén, que así sea. Bueno, Marquito, en este caso su esposa es una de las compositoras que está poniendo ahí su sensibilidad para poder grabar estas canciones. ¿Qué pasa con usted? ¿También tendrá esa faceta? Por supuesto, o sea, lo que pasa es que como yo siempre estuve en el sistema de composición, produciendo canciones, siempre he estado haciendo eso, pues como pareja yo también tengo que dejar que esa parte musical, que esa parte de mi compañera, de Flor de Oro, mi esposa, pues también brille. Yo quería dejar que ese espacio ella también lo tenga, porque mucha gente me dice que claro, solo a mí me conocen, porque yo he cantado muchas veces, muchos años, pero a ella no. Entonces, esa oportunidad realmente ella se la merece, porque ella es una gran compositora. Ustedes han oído lo que está compuesto, la letra y la música es de Flor de Oro, y los arreglos son de quien les habla, de Marco Villota. Pero ese espacio ella realmente lo merece. Yo tengo mucha música que vamos a ir sacando igual, vamos a escuchar algunas otras cositas que por ahí tenemos. Así es, eso también decíamos, que si bien es cierto, pues no solamente nos quedamos con una, sino que vamos produciendo mucho más. Sí. Y sobre todo sabemos que, como le decía anteriormente, a veces necesitamos de muchos recursos para poderlo hacer, sí, ¿no? Uh-huh. Pero como no podemos esperar, porque si esperamos pasará un año, pasará dos y quizá tres, y no lo vamos a poder hacer. Y nos vamos poniendo viejitos. Así es. Entonces es cuando uno tiene que buscar la posibilidad de poderlo hacer, quizá tomar en cuenta también parte de nuestros recursos, buscar amigos, amigas que nos puedan ayudar para poder autogestionarnos, Marco. Sí. La verdad es que esta labor de ser músico, de ser cantante, de ser un cantautor, de ser un productor, sí es un poco compleja, pero es maravillosa. O sea, lo que nosotros hacemos por el arte, por vivir con lo que nos gusta, realmente a veces la gente no puede creer lo que nosotros tenemos que hacer para poder producir la música, pero es esa maravilla de la lucha diaria de conseguir, como tú dices, los presupuestos para grabar, para invitar músicos, para meternos al estudio, para producir más música. Por eso es que es tan importante que las radios a donde uno va a visitar nos den ese espacio, que ustedes aquí nos abren tan generosamente. Entonces, poner nuestra música no es hacerle un favor al que está aquí cantando, al que está dando la cara. El poner la canción de un artista ecuatoriano es que tú lo estás apoyando al guitarrista, lo estás apoyando al bajista, lo estás apoyando al percusionista, estás apoyando a la familia de todas esas personas que estuvieron grabando en un estudio, que estuvieron metidas haciendo un arreglo. Tú estás apoyando a todas esas personas para que ellos puedan vivir y hacer lo que realmente saben hacer bien. Entonces es súper importante que los ecuatorianos apoyemos lo que los ecuatorianos producimos. Marco Villota en ocasiones tiene que salir por algunas ciudades de la provincia junto al conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Marco tiene constantemente ese contacto con la gente, con la gente de pueblo, digamos así. Uh-huh. Y cuando usted coge el micrófono y canta para ese público, ¿cuál es ese sentir? ¿Cómo ponerse en contacto entre los temas musicales y la gente que se encuentra en estos auditorios? Esa es una linda pregunta, ¿eh? Qué muy buena pregunta. Lo que pasa es que nosotros, todos los que nos subimos a un escenario alguna vez en la vida, lo que tratamos de hacer es brindar lo mejor que tiene cada ser humano. En este caso, si Marco Villota se sube a un escenario a cantar, lo que tiene que hacer es dar el 100% de su capacidad, el 100% de su manera de cantar, el 100% de expresar sus sentimientos, para que esa gente, sea del estrato social que sea, cualquiera, esa gente se llegue a conmover con lo que uno hace. cuando tú ves esas caras de felicidad al final de un concierto, cuando esa gente se te acerca a pedirte una foto, a darte un abrazo y a felicitarte por lo que has hecho, esa es una labor cumplida. Entonces ahí viene la satisfacción del ser humano, del artista, la cual no se paga con nada. No hay dinero que pueda pagar eso. Las satisfacciones son más del alma, son más del espíritu. Nosotros hemos terminado con Florcita presentaciones en donde la gente luego viene a darnos, y es como, te juro que es como ver a las personas como que se hubieran prendido, como se hubieran encendido, como un bombillo que se prendió, y tienen una sonrisa y una alegría enorme. Y cuando salen del concierto van hablando de todo lo que vieron, de lo que escucharon. Esa es nuestra satisfacción ya, hemos cumplido la parte que nos corresponde. Realmente, por eso es que un artista nunca creo que va a cambiar su profesión por ninguna otra. Nunca la vamos a cambiar. ¿Hay alguna ocasión en la que de pronto ustedes como artistas no se han sentido satisfechos? Bueno, frecuentemente me pasa cuando realizo un programa y salgo feliz porque digo, uy, creo que lo logré, me siento contenta. Y me imagino que, pero también ha habido programas donde digo, uy, me fue re mal hoy día, no me sentí bien. Significa que no me sentí bien y obviamente no estoy conectándome con quienes están en este auditorio maravilloso escuchando Florilegio Musical Ecuatoriano. Hoy me siento muy contenta y quiere decir que estoy transmitiendo y seguramente tú lo estás haciendo. Y cuando cantas, dices, uy, llegas a la casa y dices, como que no me fue tan bien. ¿Ha pasado alguna vez eso? Puede pasar, pero por diferentes circunstancias. De pronto, a mí me ha pasado más estas circunstancias por la cuestión técnica. Si es que nosotros, los músicos, no tenemos un buen sonido, si nosotros los músicos queremos que nuestra guitarra suene de tal manera, que nuestro micrófono de la voz suene de tal manera, y nosotros tenemos un sonido pésimo en la guitarra, un sonido pésimo en el micrófono, por más que le hagamos, por más que intentemos, todo se nos va al traste. Es lo mismo, yo le pongo un ejemplo. Este ejemplo me parece muy, muy bueno. A un arquitecto tú le pides que te haga un plano. Pero el arquitecto, tú le das, para que te haga el plano, le das unas reglas chuecas, unas reglas que no están rectas, unas reglas que no tienen muy bien las medidas. El arquitecto, por más que haga, no le va a salir bien el plano. Lo mismo nos pasa a los músicos, es lo mismo. Si tú a un músico no le das un buen sonido, una buena calidad sonora, por más que él haga, no va a poder lograr eso. En ese caso, sí nos sentimos defraudados. Con todo lo que queremos llegar, no podemos transmitir porque realmente la parte técnica fue un desastre. En esos casos, sí. Por lo otro... Pero ahí pusiste corazón, ¿cierto? Como artista, para decir... Ojalá el público ni se da cuenta de lo que está sucediendo. Ojalá, a lo mejor. Claro. Pero ahí está la capacidad también del artista de poder transmitir, pese a cualquier limitación, el poder transmitir lo mejor que tenga. Así es, bueno, y creo que sucede a menudo. No sé si es que podemos ya pedir algún tema musical para ver si lo ubicamos. Vamos a ver, no sé con cuál tema tenemos por ahí. Una noche más, no sé, puede ser. Ya, vamos con una noche más. Un bolerito. Un bolerito ahí para que usted pueda agarrar su pareja. Se pongan románticos. La tristeza que en momentos se quiere adueñar de ti. Al tiempo quisiera yo pararlo aquí, solo sentir tus latidos y compartir este instante perfecto que no puedo ni podré olvidar jamás, porque amor no te queda una noche más, y juntos veremos el nuevo día empezar, bebiéndonos a sorbos un poquito de amor. vemos campanas resonar, como en un cuento de hadas te envolverán, y sin pensarlo siquiera tus sentidos te harán volver a mí. Tus sueños serán mis sueños, ya verás. Navegaré por tu cuerpo sin descansar, y entre las sombras un beso con caricias que suavemente te dirán. Porque amor no te quedas una noche más, y juntos veremos el nuevo día empezar, bebiéndonos a sorbos un poquito de usted, mi amigo y mi amiga, tuvo la oportunidad de recordar, rememorar aquellas épocas o de pronto en estos momentos, porque yo digo, hay cosas que son tan efímeras que no las podemos repetir, pero sí podemos recordarlas, es decir, agarró a su esposa o quizá la esposa al esposo para bailar un bolerito a aquella época. O decimos, quizá no he tenido tiempo de bailar así un bolerito bien agarradito como tuvo la oportunidad de hacerlo en este momento, ¿sí? ¿No? Bueno, si no lo hizo, ahí le queda a usted para que pueda buscar a Marco Villota y Flor de Oro en el YouTube, donde tienen un canal en donde están todas sus canciones y que ahí también usted las puede disfrutar y a lo mejor agarrar su pareja, ¿cierto? Claro que sí. Nosotros somos bien románticos. Marco y Flor de Oro somos románticos, pero ya tenemos también composiciones un poquito más rítmicas para que disfruten también algo más emocionante de pronto. Bueno, yo quería preguntarte, y estábamos comentando hace algunos minutos con nuestro compañero Darío Males, ¿es difícil poder estar entre el gusto de la gente, Marquito? Eso es muy relativo, digo yo. Si estás aquí en Ecuador y tienes que producir música, solo música, ritmos ecuatorianos, vas a gustarle a toda la gente. Pero si tu línea melódica, tu línea de producción es un poquito más romántica, nosotros no podemos pasarnos a otro estilo musical solo por complacer a la gente. A lo que me voy es que es importante ser auténtico con uno mismo. Si es que nosotros tenemos la facilidad para cantar música romántica, música bonita, como cantarle al oído, es mejor hacer eso que tratar de meterme a música rítmica ecuatoriana sin que yo sea capaz de hacerlo. Es decir, trato de ser honesto conmigo mismo y que la gente sepa aceptar esa producción ecuatoriana, que no son ritmos ecuatorianos exactamente. Has visto un bolero, hemos visto un son, que no son ritmos típicos ecuatorianos, pero sin embargo nosotros somos ecuatorianos que producimos música aquí en Ecuador. Entonces es importante también tener esa mente abierta para aceptar nuestras propuestas, que son también de índole tal vez internacional, pero que tienen un valor también por ser ecuatorianos nosotros. Bueno, nosotros decimos música ecuatoriana, no importa el género. Lo que interesa es que sea producida por un ecuatoriano. Producir y aquí. Es música ecuatoriana. Así es, yo creo que eso es lo correcto. Es cualquier ecuatoriano que tenga su manera de expresión, sea esta un baladista, un rockero, sea un reggaetonero, sea un cantante de música nacional, todos deben tener su espacio porque todos están haciendo un esfuerzo de producción ecuatoriana. Sin embargo, Marco Villota también hace música ecuatoriana. Cuando usted canta este tipo de música, ¿hay alguna favorita en el género ecuatoriano? A mí me gusta cantar esta canción que yo la oía hace tantos años, me trae muchos recuerdos de mi abuelita. Este es mi poncho viejo, ay, ay, ay, en la hacienda el nuevo está. Ponchito color verde, ponchito de esperanza. Ponchito color verde, ponchito de esperanza, ay, ay, ay. Este es mi poncho viejo, ay, ay, ay, en la hacienda el nuevo está. Más o menos así. No lo puedo acompañar porque no tengo esa bella voz. Más la voy a dañar. Qué linda. Bueno, gracias, claro. Gracias. Esto me llevó con su voz y su abuelita, la historia de su abuelita, a pensar en aquel fogón donde de pronto estaba la taza de café con la jarra de lodo o de barro, como se conocía, uh-huh, para brindarle el café a usted a quien llegaba. A la familia. Realmente nosotros, eso está en nuestra raíz, en nuestra esencia. Los ecuatorianos, les digo siempre que cuando nosotros salimos del país es cuando más se activa esa raíz ecuatoriana, cuando estamos fuera, porque cuando estamos dentro de alguna manera como que sí, claro, está bien, escuchamos música ecuatoriana todo el tiempo, pero en el momento en que tú sales de tu país y vas a pasar un tiempo en otra parte, es cuando realmente te coge el alma ecuatoriana, y tú escuchar un pasillo fuera, en otro país, cuando estás viviendo, qué sé yo, un mes, dos meses en otro lugar, escuchas un pasacalle, escuchas un pasillo, escuchas un yarabí, eso es, pero que te llega al alma. Yo creo que sí, nos pasa a todos, absolutamente sí. Todos. Y siempre digo, y lo voy a volver a repetir, porque no me canso de hacerlo todos los días, digo que la responsabilidad está en nosotros, los papás, de a lo mejor escuchar nuestra música, y ahí están ya las antenitas prendidas de nuestros hijos, sí, aunque sí, sí. Ellos les guste el reggaetón, aunque les guste el rock, pero cuando llega un determinado momento y no estamos, y se ponen a escuchar música y aparece un tema que tú lo escuchabas, en este sí, caso puede ser Marquito o usted, amigo, amiga que nos está escuchando, y decimos, esta es la canción que disfrutaba mi papá, esta es la canción que disfrutaba mi mamá, y es ahí cuando les prendemos esas antenitas y llega la canción, claro, en claro. El momento que ni siquiera nos imaginamos. Claro, ¿qué tal? Que sí, claro que sí. Es que es increíble como los hijos parece que no estuvieran en otra cosa. Y tú estás oyendo tu música y de pronto, en el momento que ellos escuchan, digo, si es que algún momento alguien sale fuera del país y escucha, quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Es cuando se te hace churo la piel. Y el corazón se desprenece. ¿Con qué canción crees que podemos llegar? No sé en si este tenemos instante. Por ahí Campanitas. Hay un tema que se titula Campanitas. Ojalá que podamos encontrarla. ¿Quién es esta canción? Ese es un tema mío. Yo les hice. De Marco Villota. De Marco Villota. Es un tema que les hice para mis hijas. Mi mujer, les cuento un poquito, mi mujer y mis dos hijas se fueron a Esmeraldas a pasar vacaciones en Esmeraldas porque ella es esmeraldeña. Yo me quedé en Quito porque tenía trabajo. Y entonces la casa se quedó, pero en absoluto silencio. Y a mí me pareció eso tan me hacía tanta falta el mis hijas pequeñitas que estén molestando, que estén jugando, que estén riendo y todo eso. Y por supuesto, ahí no la tenemos a Campanitas por ahí. Bueno, para otra será. Pero cuéntala la entonces, historia. Entonces, y nada, pues me puse con la guitarra, me senté y fue saliendo la canción Campanitas, que es un tema muy, muy especial, muy bonito, dedicado para mis dos hijas cuando ellas eran pequeñas. Bueno, todavía eran pequeñitas cuando tú la hiciste sí, esta canción. Sí, así es, ellas eran pequeñas. Y esa experiencia a propósito de eso, bueno, no he tenido esa oportunidad de que alguien escriba una canción para mí, pero... ¿Cuál es la respuesta de, en este caso, tus hijas, tu esposa, saber que pusiste la sensibilidad para decirles esta canción es para ustedes y que las personas conozcan qué sucedió en ausencia de la familia? Claro. Bueno, realmente yo creo que cuando mis hijas nos escuchan cantar, nos escuchan ensayar, ellas están prendidas a todo lo que hacemos. Y claro, por supuesto, si uno compone una canción para alguien... es que hubo la sensibilidad suficiente, o tú transmitiste una energía tan bonita que pudo salir una canción, que pudo crearse una canción en base a lo que estamos viviendo. Yo digo que los cantautores somos como personitas que andamos con una antenita, como un radar, y andamos captando todo lo que pasa, qué sucede, alguien está triste, alguien está contento, pasó esto, sucedió esto, y nosotros por ahí vamos buscando la historia para poderla contar a las demás gentes. La demás gente, cuando recibe esa historia, a veces se identifica de tal manera que esa canción la hacen suya, porque esa historia que el artista estuvo con la antenita prendida, la pudo captar y la pudo transmitir a través de una canción. Y a propósito de eso, ¿qué pasa? Bueno, resulta que Marco tiene un concierto, pero bueno, está un poco triste, bajoneado por ahí, porque pues un ser humano. Pero toca saltar al escenario. Ah, ¿qué hace Marco? Es que no te toca más que salir y hacerlo mejor. Sí nos ha tocado estar a veces muy tristes por alguna situación, o a veces estar enojados con mi esposa, tener los dos que estar enojados, y cuando salimos al escenario se fue todo el enojo. Es como por arte de magia, ¡puf!, hizo el enojo y nace de nuevo el amor, nace la relación, nace lo bonito, nace el complementarse como pareja, el complementarse como músicos, como artistas, y realmente después de la presentación salimos cogidos de la mano. Ahí está. Bueno, si usted está enojadito entonces, o de pronto está, ay, así es que este señor me hizo dar iras en la mañana, o esta señora también, ahí tiene la oportunidad. Con este siguiente tema musical, Tan solo vamos. Tú, no sé si tenemos por ahí uno que se titula Tan solo tú. A ver si con esto podemos arreglarles el alma. Hay tantas canciones, les cuento del Marquito que nos jugó una mala jugada a la memoria, sí, ¿no? Sí, no nos dejó seleccionar los temas musicales, sí. Así que queremos agradecerle a Panchito que siempre sí está haciendo maromas en este momento para ver si es que le brindamos a usted la oportunidad de con esta canción dedicarle y limpiar esos enojos, esos malos momentos, porque la música es la única que nos puede curar en estos instantes. A este tema musical, como decíamos, porque la música es la única que nos puede volver, qué sé yo, con los mejores ánimos, con los mejores momentos, con las mejores propuestas, porque eso es parte primordial. Como decía Marquito, pues estamos a veces bajoneados, enojados, trompudos como el elefante, pero que sin embargo cuando estamos ya cantando, yo me imagino inyectando ahí la energía a través de la mirada, ¿no es cierto? Pues nos olvidamos absolutamente de todo, pero de pronto se da el momento que te digo, no me he olvidado. Sí, pero la música tiene esa magia de poder curar a veces, de curar heridas, de sanar heridas, y sobre todo en el ser humano está el saber pedir perdón, y el otro perdonar. Perdonar, hay dos trabajos, como se dice, uno de enojarte y otro de quitarte el enojo. Ajá, ese es lo que te sucede cuando estamos en esos momentos tan difíciles y tan complicados. Pero bueno, vamos a seguir nosotros disfrutando de música, de lo que tengamos Panchito en este momento. Eso es, ahí está. Tan solo tú. Tan solo tú, sí lo conseguimos. Ahí está, para ustedes, Marco, bríndeselo. Perfecta en la que uno desearía caer. Eres el agua que quisiera beber para calmar mi ser. Eres la alfombra que quisiera pisar. Eres la barca que quisiera guiar. Eres el libro que quisiera leer, que quisiera escribir. Tan solo tú me has podido levantar estas ganas de vivir y me has hecho amar y sentir. Tan solo tú has podido descubrir tan solo tú. Tú, tan solo tú. Tan solo tú. Eres la historia que quisiera inventar. Eres la noche que quisiera dormir para estar junto a ti. Eres la luna que quisiera mirar. Eres la fruta que quisiera morder. Eres el miedo y el deseo a la vez. No lo puedo entender. Tan solo tú me has podido levantar estas ganas de vivir y me has hecho amar y sentir. Tan solo tú has podido descubrir estas ansias por amar y soñar y volar sin final. Tan solo tú. Tan solo tú. Ya regresamos. Ahí, ¿qué tal? ¿Conquistó o no conquistó? Ah, con este tema musical. Si no lo hizo, ya puede ingresarse al Facebook como Radio CCE, ubicar el programa que estamos retransmitiendo en este momento y dedíqueselo a través del WhatsApp, a través del Messenger a este programa, y de pronto usted conquista también o enamora o también desenoja la persona que de pronto estuvo enojadita el día de hoy con estos temas musicales. ¿Cierto, Marco? Así es. Tan solo tú imagínate. Es una canción que te contaba que la compuse en Nueva York. Estuve un tiempo allá y había en el bar donde yo iba a cantar, había en las mañanas, no había nadie, me sentaba en un piano vertical, estaba medio desafinado, pero igual, me puse tan, y un día, tan, tan, tan, tan, solo tú me has podido levantar, y fue saliendo la canción. Es tan mágico el hacer canciones, les cuento que es tan bonito poder contar algo que te está sucediendo, algo que te está pasando, algo que estás sintiendo, y transmitirlo, ponerle música y ponerle un texto, realmente es una magia. Y yo quiero decirles a ustedes, porque a menudo también me imagino que te pasa a ti, me pasa a mí, le puede pasar a cada uno de ustedes. No sé si cuando está durmiendo o de pronto está solo y viene una idea, una ráfaga, y uno dice, ay, qué bonito, ah, no, luego me voy a acordar para plasmarlo en un papel. Y resulta que no puedes, tiene que ser in situ, en el momento. Sí. Y es ahí cuando usted puede escribir lo que está pasando, lo que está sucediendo. No lo deje para lueguito, hágalo en ese momento. De pronto le queda un buen poema, le queda una buena narración para usted poderla contar después en un libro, no sé, en lo que usted pueda, cierto, ¿cierto? Lo que tú dices, ¿sí? Es muy cierto. Cuando estás inspirado, cuando te vienen las ideas, realmente grábalas o cuéntalas, coge el celular, ponle grabadora y di lo que estás pensando, porque después se te va y ya no te acuerdas. Yo quiero en este momentito enviar un saludo a Nostálgicos del Bolero, que está siendo parte de este programa, a Julián Jaramillo también, que se van uniendo de a poco. Qué bueno, me imagino que Nostálgicos del Bolero le llegó el bolero de nuestro invitado del día de hoy, de Marquito Villota, ¿no es cierto? Qué bueno. Así que para nosotros, qué alegría, qué felicidad. De a poco a veces se nos va terminando ya la hora de este programa, nos faltan algunos minutitos ya para poderlo hacer. Así que, Marquito, vamos recordando el estreno del video que ustedes van a realizar el próximo mes de febrero. Sí. El 8 de febrero vamos a estar en el Teatro Variedades, en donde vamos a ofrecer un concierto completo con música conocida, con covers, pero por supuesto van a estar nuestras composiciones, porque eso es lo que nosotros somos. Somos cantautores, mi esposa Flor de Oro y quien les habla, Marco Villota. Les invitamos cordialmente a que nos acompañen al Teatro Variedades, un concierto. Vamos a estar con cuatro músicos de acompañamiento, piano, bajo, batería, guitarras y por supuesto las voces de Marco y Flor de Oro. Bueno, ahí vamos a tener la oportunidad de conocer todos los pro, todos los contra. Marquito, ¿cuánto tiempo ustedes se llevaron para poder ya consolidar y hacer efectivo este video? Porque no es solo un día. Sí, bueno, hemos estado realmente trabajando durante por lo menos casi un año, porque hubieron locaciones que nos negaron, habían lugares que habíamos escogido para hacer la grabación y se suspendió por A o B circunstancias, entonces fue aplazando. Les cuento que este es un video que nos hizo la UDLA, Universidad de las Américas. Ellos hicieron la grabación de este video en el departamento de video y de video y promoción, algo así, cultural, quienes hicieron el trabajo este, muy bonito, un video que nos gusta mucho, pues, y esperamos que todos lo disfruten. Pues el 8 de febrero pues lo vamos a lanzar, a hacer lanzamiento oficial, así que en esa fecha ya van a poder ustedes verlo en el YouTube. Va a ser el lanzamiento oficial el 8 de febrero, Teatro Variedades. Bueno, ahí está. ¿Y próximos conciertos? ¿Hay ya en lista? Sí, tenemos algunas cositas. Tengo algo un poco más pequeño, posiblemente el 7 de febrero, en Organización Internacional de Desarrollo Humano, que queda el 9 de octubre, antes de la Colón, el 7. El 13 o 14 de febrero vamos a estar en la Universidad de las Américas, en la Universidad Andina Simón Bolívar, 13 o 14, y el 26 también en forma particular en una presentación en una empresa. Así que, bueno, estamos, como ustedes saben, trabajando duro, cantando, que Dios nos dé la salud y la voz para poder seguir haciendo, a pesar de que ustedes a través, a lo mejor, del Facebook nos ven aquí un poquito barbados, ya mayorcitos, pero no lo crean. Todavía tenemos voz para cantar y cantar lo que se necesite cantar. Mucha fuerza para poderlo hacer. Como decimos, para nosotros, para mí, ha sido un gusto el poder compartir con todos y cada uno de ustedes a través de los 940 y también a través de nuestra señal que les ofrecemos a través del el Facebook como Radio CCE, y aquellos que también de pronto han tenido el gusto de compartir con Marco Villota todas sus canciones, su historia de vida, su trayectoria a través de las redes sociales, en este caso de nuestro teléfono celular. Ya sabe que usted puede descargar, o si ya tiene descargada nuestra aplicación como Radio CCE en su teléfono celular. Y también ha sido un honor y un gusto poder compartir con usted, Marquito, en este, ¿qué diríamos?, segundo programa, tercer programa de Florilegio Musical Ecuatoriano de lo que va del año en este 2020. Bien, ese es un privilegio para mí, estar contigo, Laura Edenita. Mi lindo nombre que me encanta. Sí, tú eres Laura Edenita y me encanta decirte así porque es un nombre muy especial. Y nada, un placer estar aquí en la radio Casa de la Cultura. Tú sabes que la Casa de la Cultura es la casa de todos. todos los ecuatorianos debemos sentirnos orgullosos de nuestra cultura y de tener una casa magnífica como esta. Entonces, para mí es un placer enorme poder compartir este momento contigo y con toda la gente que nos escucha. Gracias por escuchar nuestra música, gracias por pedirnos, gracias por todo el apoyo que siempre nos dan a Marco y Flor de Oro. En este caso, es un placer cantar para ustedes. Así es, y con eso queremos agradecer también a Francisco Viracocha por habernos acompañado. Gracias. Gracias, Francisco. Mil gracias, un fuerte abrazo, y les hago la invitación para que nos acompañen mañana a las 12 en punto. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. (Risa)